No odias los lunes, odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes, que no te distraigan. Envalentonadas, el entretenimiento es político. Entre el jueves y el sábado, cuando crees que el día termine, pero recién empieza. Ahora, envalentonadas. Y muy bienvenida nuevamente a esta gran mentira que sigue siendo viernes. Y como este, ya saben, es un programa en tono de Valen, le voy a dar los buenos días a mi queridísima compañera Vale Machado. Buen día, Vale La Salvia. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿yo vos? Che, qué alegría volver. Siento que estas dos semanas fueron dos años. Pasaron años. Siento que arrancamos el programa de cero. Tengo nervios, extrañaba tomar mate en esta cabina. Extrañaba todo, esa es la verdad. Pero bueno, así que buen día para todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva mentira de viernes. Para todos los que están del otro lado, un gran saludo. Para todos los que nos escuchan, los que nos están escuchando ahora, los que nos van a escuchar mañana. Para todos ellos y ellas, bienvenidos. Y ahora sí vamos a saludar a la única no vale de este equipo, nuestra gran operadora y productora y amiga que está ahí del otro lado del vidrio, Lucía R. Novellino. Gracias, querida. Gracias a vos. Gracias, Lucía. Gracias por estar ahí. También te extrañábamos verte a través de este vidrio. Es como que nosotros siempre estamos como mediadas por una ventana con Lucía. Extrañaba esta ventana que nos muestra tu cara. Ya aprendimos un nuevo lenguaje para comunicarnos con Lucía. Y aunque no estemos al aire, a veces lo hacemos. El lenguaje, estamos en el bar y nos comunicamos como si fuera la operadora, ¿verdad? Le subimos y le bajamos la mano para que nos suba y nos baje la música, pero en este caso es para pedirle birra o otra cosa. Digan la verdad, me suben y me bajan la mano cada vez que me autorizan a hablar y cada vez que no me autorizan a hablar, me censuran. Así, es el momento que ustedes pueden censurarme a mí. Yo la puedo censurar acá y ustedes me pueden censurar todo el resto de la vida. Es verdad, no vamos a negar las relaciones de poder que tanto criticamos. Conductor o conductora y operador, operadora, hay una relación de poder. Aunque ella tiene el poder de mutearnos, ¿verdad? Pero escúchame la cosa, que acá tenemos un fuerte sindicato. No te vengas a meter con el SWORP, sindicato único de operadores de radio pedal, que tengo el apoyo de mis compañeros a espalda con espalda, ¿eh? Eso. Bueno, vamos a armar ahí la patronal de los y las conductores y conductoras y vas a ver cómo se te viene. Bueno, comenzamos entonces. Viernes 19 de julio, ¿verdad, Valentina? 9 de la mañana en punto. Arrancando. La locura de nuestra gran constitución, perdón. Que fue ayer. Un día después de este gran día patrio. Recomiendo escuchar el programa de ayer de Tramoya, que, bueno, a colación de la fecha, estuvieron los directores y productores de la película Un País Sin Indios, que habla mucho así en relación, y también en ¿Por qué no te callas? Estuvieron hablando de los himnos del mundo, muy bueno también. Así que ayer hubo una programación interesante con respecto al feriado, también bien crítica, como nos gusta a nosotros. Qué bien. Pará, ¿dijeron que nuestro himno es el segundo más lindo en ¿Por qué no te callas? Bueno, dijeron que en realidad estaba como el segundo más lindo y como en otro ranking el cuarto más feo, entonces era como raro. Me encantan las contradicciones. Pero sí, se habló de el más corto del mundo, que obviamente es Japón, porque es Japón, porque tiene pero una frase tipos efectivos. En todo el libro. No vamos a perder tiempo en esto, o sea. Y después otras letras de como Vietnam y eso, que no saben lo que era, de caminaremos sobre vuestros cadáveres, la sangre de la guerra manchará de rojo la libertad y cosas hermoso. Así. Y Japón era, nos levantamos de mañana y le cantamos al sol. Es, claro. Por eso les va como les va. No está de mañana a las 5 de la mañana, ¿verdad? Claro. O sea, cuando el sol ya... Por supuesto. Recién, antes que el sol. Bueno, así que aprovechamos a mandarle saludos y recomendar estos dos programas entonces de ayer, Tramoya y ¿Por qué no te callas? Bueno, y les vamos a comentar nuestra vía de comunicación, por si quieren hacernos sugerencias, críticas, comentarios, mandarnos besos, mandarnos temas para tratar, mandarnos invitados para invitar, producir un programa es muy difícil. Si quieren darnos una mano, también estamos dispuestas todos a que pueden ser productores fantasmas. Exacto, exacto. Pueden ser parte de este séquito de productores y productoras fantasmas que tenemos. Pueden hacerlo a través del mail en el aire, @radiopedal.uy. Pueden hacerlo a través de Facebook, Instagram y Twitter. Todo lo buscan de la misma manera y es Radio Pedal Uy. Así es. Y si se quieren comunicar específicamente con nosotras, con este programa del que todos son muy fanáticos y por eso están ahí a las 9 de la mañana escuchándonos, bueno, ya lo saben, porque básicamente es envalentonadas@radiopedal.uy. Y después ponen así esta palabra que tanto nos gusta jugar a decir en cualquiera de las redes y ahí nos encuentran. Es verdad, y siempre la vía más linda de comunicación es la personal, el vernos la cara a cara. Y ahí lo pueden hacer con Envalentonadas, con toda la radio y con cualquiera de los demás programas que existen en nuestras grillas. Bueno, así que ahí se arriman, nos saludan, San Salvador 1510... Martínez Trueba, pueden conocer este gran espacio que tenemos y que compartimos con otros colectivos, a los cuales hay, bueno, dos que les nombramos siempre, que ya los conocen, son Colectivo Boñato y Colectivo Catalejo, pero aprovechamos para saludar a un tercer grupo de trabajo que se ha unido a esta, a este gran concubinato en Palermo, que es La Lata Cuadritos. Son un equipo de correctores de estilo, que también se los recomendamos, y se los recomendamos seguir en Instagram, que hace unos posteos muy buenos. Te vas a enterar de un montón de cosas que decías y escribías mal. Y bueno, ellos y ellas, porque son chicos y chicas, tienen muy buenos piques por ahí, tienen muy buena onda, y bueno, también brindan su servicio de corrección de estilo, que si tenés que corregir una tesis, un libro que estás escribiendo, algunas líneas que tiraste, también te pueden dar una mano. Así que le damos la bienvenida y le mandamos un gran abrazo a La Lata Cuadritos. Sí, bueno, saludamos a ellos y además les tenemos invitaciones para pasarles muy muy adelantadas, porque así somos, porque aguante ya saber lo que vas a hacer dentro de 2 semanas, porque después no digas que no te avisamos. Claro. Y porque nos gusta decir te dije cuando te olvidaste, nos gusta decirte te dije, y te lo dije 2 semanas antes, y además porque hay muchas cosas para hacer y van a pasar cosas muy lindas, entonces está bueno que ya se vayan enterando. El viernes 26, o sea el viernes que viene, no se preocupen, que igual el viernes que viene se los vamos a volver a decir, les vamos a volver a decir que los esperamos acá, pero vamos a tener una actividad muy linda acá en la radio, que está organizada con compañeros de Liminal, que es una compañía de teatro político, y con compas de Hemisferio Izquierdo. Y bueno, van a estar leyendo algunas escenas de obras de Julián Boal, que es un dramaturgo brasilero de teatro del oprimido, de teatro político. Así que él viene a nuestro país, entonces a raíz de eso es que se da esta actividad, va a estar acá por la radio. Y bueno, él es, perdón, vale, el hijo de Augusto Boal, que es como el fundador del teatro del oprimido, al menos el que empezó con esta idea originalmente, ¿verdad? Y bueno, en el marco de de toda esta situación de fascismo que se está dando en Latinoamérica, es que proponen hacer esta actividad. La lectura de las escenas va a estar a cargo de Estefanía Pagano, Santiago Sanguinetti y Sabrina Esperanza. Y después, bueno, vamos a tener ahí un rato para conversar con, bueno, nosotros, la gente de Radio Pedal, Hemisferio Izquierdo y todos quienes se acerquen, y también Julián Boal. Así que bueno, eso va a ser a partir de las 19, el viernes 26. Y bueno, les esperamos. Los esperamos. Vénganse, obviamente, como siempre va a haber cantina, la entrada libre y gratuita, no tenemos ni que decirlo. Este es un lugar que está para compartir. También vamos a tener el otro día, el sábado 27, estamos hablando todo fin de semana de la semana, la que viene. Me encanta la expresión, este no, el que viene, para decir una fecha. Bueno, este no, el que viene, sábado 27, digamos, de julio, se viene la segunda edición de Poetas contra el Fascismo. Va a ser también acá, ¿verdad, acá, Vale? En Radio Pedal, a eso de las 6 de la tarde. Después le contaremos más datos, posiblemente el viernes que viene. Pero nada, vayan sabiendo que otra vez vamos a abrir toda la radio, va a haber feria, va a haber ronda de conversa y seguramente poesía y alguna musiquita. Bien, en la semana le vamos a tirar más datitos a medida que los vayamos confirmando, pero se viene con todo entonces la segunda edición de Poetas contra el Fascismo. El tema del día de hoy. El tema del día de hoy es basura. Montañas de basura. Basura. Miro tu mente y veo basura que se refleja en tu piel tan oscura y en tu corazón. Ternura. Bueno, muy bien, vamos a contarles entonces cuáles son los adelantos de este programa. Lo que estábamos escuchando era un tema que yo lo recuerdo, no sé de qué año es exactamente, pero yo lo recuerdo en los 90, que es la década que puedo recordar, ¿verdad? Ya la anterior era demasiado chica y la posterior es casi que esta. Pero bueno, es de Los Romeos el tema y se llama Basura, justamente. ¿Qué vamos a tener en el día de hoy? Vamos a arrancar con desdicha y vamos a estar hablando, bueno, algunos conceptos y definiciones, como en esto de palabras que nos parece tan comunes, como, bueno, residuo, basura, pero ¿qué significan realmente? ¿Y de dónde vienen y qué cosas decimos relacionadas a la basura? Así es, después tenemos Quemar la Casa, donde nos va a acompañar el antropólogo Gonzalo Gutiérrez, y bueno, vamos a estar haciendo con él un breve raconto histórico de de la basura en Montevideo, de los residuos, de cómo han surgido los basurales y cómo ha sido todo ese proceso hasta la situación actual que vivimos hoy respecto a eso. Y bueno, después tenemos más invitadas. Sí, por suerte sí. En La Sartén por el Mango, este segmento donde la gente se hace cargo de algunas problemáticas, vamos a recibir a Patricia Iribarne y a Soledad Camacho. Ambas son parte de un equipo interdisciplinario de la Universidad de la República, que está integrado por docentes e investigadores de Facultad de Ciencias, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Química, y además también trabajan allí educadores sociales del Centro 6 de Educación para Jóvenes y Adultos de ANEP Codicen. ¿Para qué los invitamos? Para hablar de un informe sobre la problemática de los residuos en el barrio Malvin Norte y un abordaje participativo que este equipo ha hecho de la zona. Así que bueno, vamos a estar charlando de qué conclusiones llegaron, qué causas vieron, qué pudieron trabajar con los vecinos y vecinas de la zona. Eso al final del programa en La Sartén por el Mango. Basura. Miro tu mente y veo basura que se refleja en tu piel tan oscura y en tu corazón. Ternura. Bueno, ahora sí. Estábamos acá con unos problemas de escucha. Había voluntad de escucharnos, pero no lo estábamos consiguiendo. Que es el gran problema de muchas veces de la gente que hace radio, que le gusta hablar pero no escuchar, ¿verdad? Nosotros queríamos escuchar. Bueno, basura. ¿Qué es para vos la basura, Valentina Machado? No sabe, no contesta. No, que es como amplio. Lucía, ya agarra el micrófono, tiene clarísimo un concepto de basura. Es un tema que me encanta este. El otro día empezamos a hacer una huerta con, o sea, los primeros pasos para empezar a tener una huerta con los niños y las niñas del centro donde trabajo. Y lo primero que le pregunté era qué era para ellos la basura, porque además ellos son de Malvin también, Malvin Norte. Y entonces me dijeron papeles. Cosas que no sirven, cosas que se tiran. Y era todo lo más alejado a lo que es realmente la basura, que eso es lo que se van a encargar de empezar a desasnar, deshacer ahora ustedes. Exacto, claro, o al menos solo una parte de todo lo que implica la basura. A mí lo que me parece muy interesante como basura, más allá del concepto, es dónde nos paramos nosotros ante la basura. La basura nos es algo ajeno, no nos es propio, no es nuestro. Una vez que nosotros nos descartamos, es que justamente empieza a ser basura ahí, cuando ya no es nuestro, cuando nos despojamos de tal cosa, ¿no? Entonces yo tiro esto y me es completamente ajeno. Ahora estoy yo y la basura. La basura es el otro, la otra, por decirlo de alguna manera. Entonces yo dejo eso en una montañita de basura y a partir de ahora es problema de, no sé, ahí empezamos a echar culpa, ¿no? Intendencia de Montevideo, barrendero, ahí empezamos. Hurgadores. Exactamente, recicladores, ahí empezamos a tirar culpa para todos lados. Pero no es nuestro. O sea, nos sacamos todo tipo de responsabilidad a partir de que ese papel, esa fruta, ese desecho se despegó de nuestra mano. ya no es problema nuestro, no es responsabilidad. Claro, mi chicle lo estoy comiendo, lo tiro, ya es basura de otro, ya no es más. Ajena, claro. ajena, qué mugrienta la gente, qué horror esta ciudad. Ay, no se puede... esa es la típica de la vieja que se queja y te tira el boleto, la parada. Me hace sí, enojar hay, mucho. Hay de todo, porque sí, hay de todo, la pero gente ese, más ese que uno podría llegar a entender mucho. Como, no sé, con conciencia, con estudios, con no sé, díganle como quiera, que a veces te sorprende bastante. Igual si está todo sucio, te dice la gente, ¿no? Y sí, con gente como vos, obvio, está todo sucio. Y después hay una cuestión de responsabilidades ahí que obviamente nosotros en esto de problemas sociales, nosotras somos 100% responsables, pero bueno, después también hay que ver cuáles son los niveles de responsabilidad que existen, ¿no? El nuestro es uno muy grande, pero después tenemos, bueno, a las grandes industrias y a las grandes transnacionales y a las grandes fábricas, que bueno, quizás allí haya un poco de responsabilidad más fuerte que lo que uno o una puede tener a la hora de tirar un papel, que no deja de ser también importante, pero bueno, entendiendo esto como, bueno, también hay niveles, ¿no? Hay gente que en 10 días te puede generar 10.000 kilos de basura y bueno, nosotros generamos menos, también la generamos y está bueno cuidarla, pero bueno, también pongamos las cosas sobre la mesa con algunas grandes grandes espacios, grandes empresas que también se han dedicado a... entender eso, la basura como parte de todo este negocio, sistema, capital, ¿no? Que, o sea, obviamente es residuo de... Y entonces está relacionado sumamente, porque, bueno, conversando, le cuento a la audiencia, porque nosotras ya lo sabemos, llegamos como a esta conclusión y a esto muy lindo que escribiste, Vale, de que la basura en cierto punto es poder, es eso. O sea, cuanto más lugar de privilegio tenemos, quizá tenemos más chance de generar la basura y de poder decidir qué hacemos con ella, dónde va y eso, en eso de decir, tipo, bueno, después que la suelto ya no es mía, también tenemos el poder de decisión de no verla más. O sea, el poder de decisión no, el poder de eso, el privilegio de no poder verla más porque no estamos en los lugares a donde va a parar una vez que nosotros la soltamos. Y también estamos en el lugar de posición de decidir que algo se convierta en basura si no lo es, ¿no? Que eso también es el poder. Decir, bueno, esta es mi comida y yo si quiero la voy a tirar en el papel de la caca porque no me importa, porque es mi comida y yo no quiero que se la coma nadie. Y conozco casos, no casos de personas así, porque no serían cercanas mías, por supuesto, pero sí conozco casos de personas en situación de calle con las que he hablado y que siempre me decían eso, ¿no? Hay mucha gente que tira la comida que otro podría comer simplemente porque es suya y lo puede hacer. Sí. Bueno, por ahí va un poco el tema, ¿no? La basura es negocio, es poder, es acumulación, es parte de un sistema que no para de generarla y que además no tiene un mecanismo para parar de generarla. Es un sistema que produce y va a producir y acumular basura y va a seguir haciéndolo. Entonces hay como muchísimas aristas para abordar este tema, ¿verdad? Porque está atravesado por todo lo que podamos imaginar. Está atravesado por la política, está atravesado por temas sociales, por temas culturales, por temas económicos, por temas laborales, por temas medioambientales. Está atravesado por la esfera pública y también a la vez por la privada, porque no deja de suceder cosas en el ámbito privado. La basura es parte de la vida, del mundo, de la sociedad. Está en todos lados, vivimos con ella, convivimos con ella. Obviamente muchos tenemos el privilegio de vivir lejos de ella, pero muchos, tantos otros, tienen que vivir a centímetros nada más de basureros o de montañas de basura, que trae obviamente muchos problemas para la salud de las personas. Pero bueno, hemos intentado a veces reducirla, a veces intentamos reciclar, a veces salimos con nuevos discursos, con nuevas cosas de las 3R, ¿verdad? De los 4R y de todo lo mejor que podemos hacer el mundo, pero la verdad es que está directamente vinculado a un sistema de producción y de consumo que por el momento no pensamos cambiar. Yo, ustedes ven alguna revolución acá que se venga como, ojalá que sí, que esté en silencio. Pero bueno, aparentemente pensamos seguir con estos modos de producción, pensamos seguir con las grandes industrias. Entonces, bueno, de alguna manera es por eso que elegimos en el día de hoy envalentonarnos con este tema, porque entendemos que es necesario tomar el toro por las guampas. Sobre las cartas a la mesa. Sobre las cartas a las mesas. Así que, bueno, vamos a hacer una brevísima reseña de lo que de la basura históricamente, pero a nivel como más universal, digamos. Bueno, bien, volvemos entonces a contarles un poquito esto que les decíamos de cuál es el origen, o sea, la basura existió siempre, está bueno. Ahí, ¿desde dónde? No sé, hay muchas preguntas que nos abordan. Como concepto no lo sabemos, sí podemos decir que hace un millón de años atrás, cuando el ser humano cazaba mamuts gigantes y los mataba para comer, ahí como, bueno, después quedaba el residuo del cadáver, digamos, de lo que no se podía comer, los huesos, el cráneo, no sé, bueno, la piel seguramente la usaran, depende de dónde estaban, si tenían frío o no, pero bueno, esos fueron como los primeros residuos, ¿no?, de utilizar algo y después que quede algo sin uso aparente y que quede ahí. Y ahí como comenzaron a ver que si lo tenían cerca se llenaba de moscas o quizá venía algún otro animal que sí podía comer eso que ellos estaban desechando de alguna manera. Y ahí, por lo que entendí, comenzó en esto de dejarla lejos. Hago una aclaración nada más. En realidad, o sea, empieza esto cuando las sociedades primitivas cambian de ser nómades a ser sedentarias, y se empiezan a hacer las primeras sociedades en un punto, digamos, porque al principio lo que pasaba era eso, dejaban los restos y la propia naturaleza se encargaba de volver a organizar todo. Claro, y ellos se movían además. Se movían y entre buitres, gusanos y cosas se deshacían de todo. Cuando empiezan a asentarse, ahí es que empiezan a acumularse y a hacerse como los primeros, generarse los primeros problemas, en donde se empieza como a considerar que esos residuos tienen que estar más lejos de donde vive la gente. Claro, me imagino que también ahí habrá empezado lentamente a darse cuenta, a entender que eso afectaba la salud, ¿no? Porque no debe haber sido fácil tampoco relacionar eso con la salud de las personas en un principio, darse cuenta que eso estaba directamente relacionado. Lo interesante es que el primer vertedero municipal lo construyeron los griegos. Qué raro ellos, ¿no? Siempre. Ahí. Sí, la democracia y el primer vertedero, dos cosas que tenemos de herencia griega. Eran preciosas una con la otra. Perfecto, ¿por qué no la democracia y el vertedero, verdad? Pero no, sigue la democracia y los vertederos, cada uno por su camino y cada vez con más éxito parece que funcionan. Bueno, esto fue en el año 400 antes de Cristo. Y obviamente en la cuna de la democracia, en la ciudad de Atenas, señores, allí estuvo el primer vertedero, entonces. Así es. Bueno, ya también con eso, con el concepto de hacerlo fuera de la ciudad, no podían tirar la basura cerca de las murallas que la cerraban, tenían que ir más lejos. Después del Imperio Romano también, otros que siempre tienen algo para decir, ellos, no sé, por lo que entendí acá, fueron como los primeros en tener edificios, así como vivir uno arriba del otro, como sí, tanto claro, les gustan cositos. Sí, vivían una especie de edificios desde donde tiraban la basura por la ventana y ahí se generaba en las calles tremenda mugre que, no sé si ustedes quieren contar, cuáles fueron las soluciones que encontraron. Solo me gustaría decir la palabra de cómo le llaman a los chanchitos. Dale, dale, decilo. No, bueno, que al principio... Perdón, es una solución muy Los Simpsons. Vale resaltarlo. Ahora les contamos. Al principio implementaron como los primeros recolectores de basura, que eran personas que iban, hombres seguramente, con un carro juntando la basura que quedaba en la calle después que la gente cómodamente la tiraba por su ventana. Esta idea no hay que difundirla mucho porque yo estoy segura que hay lugares de Montevideo donde los van a querer implementar. Me imagino mucha vieja concheta que no quiere bajar al contenedor y le pinta una basura por la ventana. Pero antes era así. Antes de que aparecieran los contenedores en Montevideo, cuando yo era chica, que dejabas la basura en la puerta de tu casa y pasaba el basurero, mucha gente tiraba la basura por la ventana y por eso empezaron a hacer los contenedores, porque... obviamente se rompía la bolsa, quedaba un enchastre, tenían que venir después a juntarlo. Así claro, yo soy como de una ciudad que no hay altura, o sea, básicamente abrías la puerta y dejabas no la basura. No sos como Rosalía, ponele. No, claro. Sin altura. Yo les cuento algo muy lindo de mi infancia que recuerdo y era, obviamente, el camión de basura con los dos basureros, siempre sí, iban total. Dos basureros, uno de cada lado, uno dejaba su bolsita de basura en el cesto de su puerta, yo vivía en Canelones particularmente. Y cada vez que venía el basurero yo lo sentía, agarraba la bolsa de basura de nuestra casa y corría el camión y la tiraba. Y era como basurera por 10 segundos. Y los basureros contentos, me saludaban todos los días que iba. Me decían, no querés llevarte la bolsita al vecino también, ¿viste? Esos trabajos que de niño no sé, como que decís, wow, y colgado un a mí camión, me encantaba, loco. Yo veía a los tipos colgados. Después de grande empecé a construir muchas cosas y decir, bueno, era un trabajo insalubre. Claro, pobre gente. Estaba salado, pero recuerdo a los basureros de Canelones, por lo menos con mucho amor, porque ellos siempre se reían, me saludaban, me chocaban los cinco, juntábamos basura un rato juntos. Era como un momento romántico entre la basura. Esta época de Navidad que, tipo, los enfrentos tocaban como un chifle y entonces les regalabas... La plata le daba a la gente. Le daba plata, sí, bueno, es como una especie de propina. Dulce y sidra, pero... Es como una especie de propina anual, digamos, de un tipo que te labura, ¿no? Todo el año te junta la basura, todo lo que vos no querés y desechás... Viene ese señor y se lo lleva, tirale unos manguitos a fin de año, está bueno. Como cualquier servicio que te ofrecen, sí. ¿Verdad? Bueno, quién sabe en Roma entonces si le darían propina a sus recolectores, pero ahí fue donde como que surgió este trabajo y pasaban con carros y juntaban esta basura. Y en un momento... Acá viene la solución de los Simpsons, claro, vamos. Se les vino esta maravillosa idea de soltar chanchos, cerdos, como si fueran... ¿Para qué lo quiero leer? Porque no... ¿Cuáles? Aspiradoras cuadrúpedas. Ese sería el término. Exacto. Entonces los cerditos iban por ahí comiendo la basura, pero claro, en un momento te llenás, porque no es que un chancho es tipo come para siempre. Entonces se avivaron y obvio, entre todo lo que había empezaron a elegir lo mejor, lo que más les gustaba. Y dejaban efectivamente toda la basura ahí en el piso. Exactamente, lo que realmente era basura el chancho. No se lo comía porque tenía para elegir y terminaron quedando los chanchos panza arriba, todos repletos. Se lo comían después los chanchos, me imagino. Era una Roma llena de basura y chanchos llenos. El problema era doble. No habían solucionado mucho. Pero bueno, después empieza a suceder porque cada vez los nuevos modos de producción y los nuevos avances generan como un nuevo tipo de basura que hasta el momento no estaba en la vuelta. Por ejemplo, en 1551 exactamente, un alemán llamado Andreas Berhardt, vaya uno a saber si habré pronunciado bien ese apellido. Sí, yo creo que sí. Bueno, irónicamente, el tipo era un fabricante de papel, tuvo la genial idea de empacar cosas, papel productos, con más papel. Papel con papel. Me hace acordar a la canción Boligoma, de... Papel. Y cómo pega, papel con papel. A mí me hace acordar eso de pan con pan, comida de bobo, ¿viste? Como papel bueno, con exactamente. Papel. Podemos deconstruir ese dicho eternamente, pero... Ahora, bueno... Papel con papel. ¿Y qué fue lo que inventó sin darse cuenta, sin saber? O sea, con los conceptos modernos que tenemos ahora y podemos decirlo, inventó el packaging, ¿verdad, Vale? Es así, los envoltorios, que por culpa de este señor, que le mandamos un beso, se empezó a implementar esto como nada, simplemente un empaque que era la única función que cumplía era contener cosas y después de ahí se tiraba y chau. Y bueno... Básicamente podemos decir que lo conocemos en casi todos los ámbitos de nuestra vida. Todo lo que nos rodea trae un paquete. Exactamente. Absolutamente todo. Exactamente. Luego los paquetes se empezaron a usar como, bueno, en esto de la mercadotecnia y no sé qué, también como elemento publicitario, digamos. Pero nada, hay que decir que los empaques ha sido también gran parte de esta contaminación, que todo te venga empacado, es como... Pero bueno, a este señor igual lo tenemos que perdonar un poco porque en realidad él... Hacía papel y sus envoltorios eran de papel y de última el papel bueno. El problema se agrandó después de que vinieron los ingleses en la Segunda Guerra Mundial. Cuando apareció el gran villano de esta historia. De esta historia, que es... Haceme la canción. Chan, de chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, el plástico, chan. Sí. Señor, señora, el plástico. El señor plástico. Señor plástico. El señor plástico, exactamente. Un material que fue inventado en Gran Bretaña. ¿Cuánta R tiene que te confunde? Bueno, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, fabricado por cosas claramente altamente contaminantes como el petróleo. Es obtenido, es un derivado. Pero bueno, tiene características que hace que la gente lo utilice. Sirve mucho, es maleable, es multifacético, se puede usar para todo, dura más... Es impermeable en algunos casos. Y bueno, se podrían seguir sumando cualidades del plástico que no las vamos a decir porque no lo queremos. Lo que tiene en realidad de bueno es lo mismo que tiene de malo, que es duradero. Y es justamente eso lo que hace que para desintegrarse sea miles y miles y miles y miles de años. Entonces sí te sirve para usarlo por mucho tiempo, pero vos no lo vas a usar toda la vida. Y eso va a quedar después desechado en algún lugar. Así que bueno, el gran culpable, el chivo expiatorio de la basura del día de hoy es el plástico. Pero bueno, esto siguió, porque no terminó solamente con el plástico apareciendo. Ahí empezaba, ¿no? Eso recién empezó, exactamente. En la actualidad, Los números son muy desalentadores, claramente. A nivel mundial se produce cerca de 2.100 millones de toneladas de basura al año. No tengo ni idea cuánto es esa cantidad. No me lo puedo imaginar en una montaña, no me lo puedo imaginar. Es inimaginable. Creo que pasa los límites de la imaginación. Y bueno, uno quizá piensa esto y dice, fa, te sentiste un poco como culpable. Y sí, obvio que somos culpables, pero en realidad de toda esa basura, solamente el 8,3% es doméstica, digamos. Es de la basura que usualmente generamos nosotros. El 91,7% viene desde otras fuentes y, bueno, la mayoría claramente tienen que ver esto con la industria, lo que hablábamos hoy, la construcción y la demolición de edificios, minería, excavaciones, fábricas. Hay como, bueno, el mayor porcentaje lo genera la industria, que después es la que nosotros consumimos y hacemos que haya basura también así del hogar doméstico. Exacto. De toda esta basura que dijimos que se genera, solo se recicla un 16%. Es una porción muy pequeña. En comparación, estamos hablando de 323 millones de toneladas, de 2.100 millones de toneladas que habíamos hablado anteriormente. El país que más basura recicla es Alemania, que así como te inventó el packaging y te envolvió todo, ahora te recicla todo. Bueno, una de cal y una de arena. O sea, recicla un montón, pero produce también un montón de basura, ¿no? Exactamente. Pero bueno, cargan según... Con ese karma. Sí, un reporte de What a Waste. ¿Está bien? ¿Qué desperdicio? No, un reporte de What a Waste, no. What a Waste se llama el reporte. El reporte, no es la organización que lo hizo. No, del Banco Mundial es. Es del Banco Mundial, claro. Es el gran reportero de esta historia, ¿verdad? Que te saca informes acerca un gran de waste, todo. El Banco Mundial, la verdad. Ahí va. ¿Qué desperdicio se llama entonces el informe del Banco Mundial? Dice que hay más de 2 millones de personas a nivel mundial que separan informalmente la basura. Ah, o sea, en esto de que decir, bueno, solamente el 16% de la basura se recicla, es, bueno, ¿en qué condiciones, en qué ámbitos? Después, ¿cuánta gente más hay por ahí que agarra la basura y hace con ella, bueno, separarla, reciclarla, reutilizarla? Que, nada, no, eso, de manera informal, que no están en los números. No están en los aparentes. Números y lo que decimos siempre, en realidad, la basura también hay... Es una industria, está la industria de la basura, está el negocio de la basura y hay mucha gente que trabaja y que uno por lo general los ve o la voz común es tipo, no parecen ser, no trabajan los recicladores a veces, ¿no? Eso es como lo que parece, no producen, no son parte productiva. Viven del desperdicio de otro. Digamos. Claro, y bueno, sí, señores, estamos hablando de un negocio y de una industria y hay gente que labura en esa industria y que es productiva a nivel de esa industria y que está en la informalidad total, por supuesto, por sus condiciones y, bueno, por las condiciones también del espacio este. Y que como en todo rubro laboral de esta vida y de este sistema, la informalidad es la parte ilegal del trabajo. O sea, así como hay en todos los casos gente que trabaja en negro, acá también trabaja en negro. Entonces no trabaja, porque si vos ves un mozo, una empleada doméstica o no sé qué que trabaja en negro, decís no trabaja, no. Bueno, es lo mismo, estas personas trabajan y el sistema se aprovecha de esa necesidad para que encima de que tienen uno de los trabajos más insalubres y mejor y menor y peor pagos, encima lo hacen dentro de un marco de ilegalidad, claro, irregular. Encima están haciendo un trabajo que en realidad nos beneficia a todos, porque bueno, o sea, claro, no es por deslegitimar el trabajo de un mozo, pero simplemente le brindás el servicio a alguien que puede ir y lo paga. Esta gente está encargándose de la mierda que nos va a matar a todos. Por supuesto, y aparte, o sea, la informalidad del trabajo tiene tremendos riesgos porque no tiene las condiciones, los instrumentos necesarios. Si vos te pones a pensar en la basura, lo clásico de como, hay jeringas, hay no sé qué, pero sí, en realidad hay un montón de materiales tóxicos. De la basura acumulada genera el gas metano y eso genera plombemia. Entonces también, o sea, la propia basura que va generando un montón de gases tóxicos, que esos son totalmente no me sale el término, pero sí, insalubres, pero estoy buscando dañinos, algo peor, dañinos, sí, dañinos, horribles. Exacto. Pero bueno, en esto de que los tiempos han avanzado, las tecnologías también, empieza a venir otro factor muy importante que se suma a esta montaña de basura histórica que venimos acumulando, y es el factor tecnológico. ¿verdad? Porque un informe de la ONU sobre medio ambiente destaca que la industria tecnológica genera más de 50 millones de toneladas de basura al año. Un montón. Muchísimo, es muchísimo. Y bueno, entre el 60 y el 90% de estos desechos electrónicos se comercializan o descargan ilegalmente, porque bueno, todos sabemos que nuestros celulares y todas las cosas que tenemos tienen cosas rarísimas adentro, que vaya a saber uno qué carajo son. Y tal, y obviamente esto le hace mucho daño al planeta, pero también le sirve a mucha gente, entonces tiene todo un negocio por detrás también de revender y hacer todo esto ilegalmente. Me pasa ahora que el otro día estuve ordenando mi cuarto y encontré que tengo 4 celulares rotos, viejos, a la mesa de luz. Y no sé qué hacer. No los voy a tirar a la basura. O sea, más allá de que seguramente tienen datos adentro porque se me rompieron un día y ya. Es tipo, ¿qué hago con eso? ¿Dónde tiro este desecho? ¿Qué hago con esa batería que puede explotar y que va a ir a parar al basurero a seguir? No sé, es sí, una es complicado. Duda. Si alguien sabe, que manden un mensaje. Este negocio que decíamos de alguna manera como, bueno, ilegal de cosas electrónicas en desuso que alguien desechó, mueve, según este informe de la ONU, entre 12.500 y 18.800 millones de dólares al año. Un montón, hablando de industrias invisibilizadas, ¿no? Y generación de dinero y producción invisibilizada, bueno. Estamos hablando de números. De lo ilegal de la basura, ¿eh? Sí, no sí, de sí, lo solo legal. De lo legal, lo que mueve. Exactamente. Así que bueno, y de hecho hay situaciones como que existen países que han cobrado por importar basura de otros países, ¿no? Generalmente sí. A los más industrializados. Y también como que sucedió que en un momento dijeron como, Bogotá, no podemos meter más basura a nuestro país, y ahí siguió sucediendo en esto, bueno, de lo ilegal y también moviendo un montón de plata que vaya a saber uno a dónde se va. Claro, porque aclaremos que estas importaciones no las hace el Estado, las hacen empresas privadas que después se supone que se encargan de reciclar o, bueno, de todo eso, pero llegó un momento que era tanto que los Estados empezaron a decir no se puede importar más basura, muchachos. Países obviamente como Vietnam, Corea, India, China, India, sí, toda esa zona muy... Exacto. Está como muy atacada. Así que lo que hicieron en realidad fue habilitar otra manera de negocio ilegal, porque estos estados prohibieron estas importaciones de basura, pero bueno, obviamente siguen sucediendo detrás. Lo que vamos a hacer un poco para cerrar esta intro, si te parece bien, Vale, es recomendarles un documental. Así es, el documental se llama La tragedia electrónica y es de, una mujer, que es una realizadora alemana que se llama Lucía. Cosima Danoritzer. Danoritzer, no era tan difícil de pronunciar. Y bueno, este documental indica que 50.000 teléfonos celulares, de 50.000 teléfonos celulares se puede extraer hasta 1 kilo de oro y 10 kilos de plata, y esto está evaluado en más o menos 40.000 euros. O sea, bueno, yo tengo 5 celulares, capaz que si sigo unos años más me va a para un anillo, capaz. Capaz. Y bueno, además de oro y plata, también contienen cobre, plomo y otros materiales que estos son altamente contaminantes, pero también se pueden reutilizar y pueden tener otro sentido en el mundo. Y además de esto, de que todos estos celulares que están en desuso contienen todo esto, Europa, por ejemplo, que es en su caso porque es alemana, gasta actualmente 130.000 millones de euros al año en importar estos materiales para seguir como alimentando la demanda y la creación de nuevos dispositivos, cuando en realidad se podría cubrir con todos los que ya hay en desuso. El problema es como que no hay un plan, me parece. Bien, entonces le recomendamos La tragedia electrónica, que le estaba contando Vale recién. Bichenla y bueno, nada, siéntanse parte de este caos yo tecnológico. Yo recomiendo otro. ¿Perdón? Que no tiene directamente que ver con el desecho, pero se llama, es bastante viejo, capaz ya todos lo vieron, que se llama La obsolescencia programada, y es en esto de nada, de darte cuenta de que todo tiene una vida muy corta y qué es eso, ¿no? Vas a generar un montón de basura en tu vida porque nada te va a durar para siempre. Bueno, chicas, ¿les parece bien si vamos a la primera parte? Les tiro... nos vamos a desarmar nuestras ideas y nuestros dichos, ¿les parece bien? Vamos para ahí. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Desármela. El pan sobre la mesa, al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Con un par de las pibas, a ver si pinta una divertida, alguna cara desconocida, o que pase el tiempo un poco más lento. Tal vez debiera estar haciendo unos pesos, para que sobre para la ficha. Tal vez debiera estar barriendo, cosiendo o estimulando el cerebro. Pero na, na, na, hoy rey no lo tengo resuelto. Ya me llamaron, me están esperando. Este es el día, ¿quién lo diría? Incluso quiero casa, hoy me baño. Y aunque me cuelgo, me dedica al escabio. No busco barba ni salir en el diario. No sé la posta, no tengo mosca, pero Bueno, y ahora sí estamos en una brevísima desdicha en este espacio donde nos proponemos deconstruir algunos discursos, expresiones, refranes y cosas que usualmente decimos sobre las cosas. Y ya dijimos un montón de cosas sobre la basura, pero simplemente decir que la palabra basura viene de la deformación del latín, como todo, versura, pero que no se vincula, o sea, como no entendí muy bien cómo estaba redactado esto, pero como que la mayoría de la gente lo vincula a verter, pero en realidad se vincula a berrer, que, o berrere, no sé cómo se pronunciaría, que es barrer o limpiar. O sea, que en realidad no es tirar, que sería lo que nosotros pensamos que hacemos con la basura, sino que su origen está como en sacar, correrla de ahí, pero no tirarla. Bien, para que es interesante decir que, digamos, la raíz, el latín, versura es con B corta, con V, digamos. Por eso se puede relacionar con verter. Porque si lo ves así con B larga, decís que tiene que ver con verter. Vas a verter con B larga, es más como de bota la basura, por decirlo de alguna manera. Pero sí, bien, ahí va, está más relacionado con berrer, que es también en su raíz es con V o B corta. Yo le digo B corta, pero me parece que está mal decirle B corta. Yo le digo B corta, pero sí, no sé, es muy de aprender el abecedario, B corta. Sí, es muy de B corta. Ahora en las escuelas lo enseñan como V. Es V, ¿no? Antes lo enseñaba, cuando nosotros éramos chicos era B corta, sí. Pero ahora se enseña como V. Es nuestra inicial, tenemos que saber decir. Sí, es verdad, ¿no? Pero bueno, para mí yo es Valentina con B corta. ¿Con qué B? Ah, con una de las dos, ¿no? La con, chiquita. Con B de Victoria, eso es lo mejor. Es ponerle los dedos así en B y ya queda clarísimo. Así que bueno, la definición viene de ahí, o sea, como la etimología de la palabra viene de ahí, que siempre es interesante saberla, más allá de la historia real, de los hechos que se han sucedido. Es bueno a veces, porque eso de dónde viene la palabra también lo cargamos, ¿no? Conceptualmente uno trae algo ahí que le forma también la idea que tiene acerca de la cuestión misma. Y bueno, y la definición de basura podría ser restos de materia orgánica, desperdicios, desechos, residuos, inservibles y todo aquel material que no se usa más y se tiene la intención de deshacerse de él. Exacto. Ahí pero ya vamos a cuestionar un poco más lo inservible. ¿Para quién sirve qué? ¿No? Como, bueno, ¿quién usa qué? ¿Quién no lo usa? ¿Quién usa lo que el otro no usa? Depende. Exacto. Siempre de algunos cortes que existen sociales. Tomarán, ¿no?, esto como de residuo desechado, porque en realidad no todo residuo es basura. Un residuo es algo que queda de un todo, pero que no necesariamente tiene que ser inservible y, de hecho, muchas de las veces puede ser aprovechable. Solo que lo convertimos en basura al momento de deshacernos de él. Exactamente. Es por ahí. Pero bueno, después hay otro montón de conceptos también que se manejan a partir, conceptos más modernos, ¿no? Que tienen que ver como, bueno, con el manejo de residuos, con el concepto de residuo cero o de basura cero. Eso, el concepto de residuo cero me gustó en esto que puse de un señor que, no sé, tiene como una ONG de cero desperdicios en Estados Unidos y tal. Y él hablaba en esto de la responsabilidad del consumidor del recibo, con decir, esto ya no es mío, llévenselo lejos, no me voy a hacer cargo de esto porque es mi basura. Entonces, como bueno, alentando a disminuir esa actitud, digamos. Sí, porque bien, porque corresponde a nosotros. Y ya hay un lugar donde no se puede volver atrás, ¿verdad? La acumulación de basura exageradamente ya está hecha. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Es la cuestión. Otra cosa que a mí me parece muy interesante es, y voy a toser antes porque claramente estoy mal, es el concepto de desperdiciar y de desperdicio, ¿no? Porque desperdiciar tiene como otra acepción que sería como gastar o usar... Mal utilizar. Exactamente, ¿verdad? Como desperdiciar. Sí, no es mal utilizar, es no utilizar, tirar algo, claro, sin sacarle todo el provecho posible. Eso sería desperdiciar. Exactamente. Bueno, depende de donde lo mires, porque si vos usas algo sin sacarle todo el provecho posible, es un mal uso. O sea, puedes mirarlo desde el uso o desde el desperdicio. Tuye. Digamos, tuye. Depende de dónde se pare uno. Pero bueno, es interesante porque a la basura le decimos desperdicio. Muchas veces son los desechos o los desperdicios. Y el desperdicio en realidad es cuando tiramos algo que no deberíamos haber tirado. Así que por ahí está nosotros empezar a pensar un poco más realmente qué uso le damos a las cosas, qué es lo que estamos tirando, cómo lo estamos tirando. Exactamente. Y usen bolsas de tela y frascos de vidrio, por favor. Sí, bueno, hay un montón de dichos a partir de la basura que los vamos a dejar para el final, así nos reímos un poco y no le sacamos la seriedad al tema porque no hay manera de sacar la seriedad a este tema, pero bueno, nos los tomamos con un poco de onda porque realmente hay dichos que son... muy graciosos. Y bueno, que se le llame basura a las malas personas para mí es como el dicho más fuerte que tenemos relacionado con esto. Sos un desperdicio, sí, desechado. Sí, y aparte ahí voy a decir otro tema que está ya es como muy fuerte, pero en esto de que todo se vuelve un producto, hay cuerpos humanos que también son considerados basura y que también se desperdician y que también se tiran como si nada. Entonces no estás tan alejada de eso. Sí, exactamente. Tienen fecha de vencimiento, ¿no? Como todo, tienen determinado uso. Medidas que son menos útiles que otras para la sociedad, ¿no? Sí, totalmente. Así que bueno, nos terminamos de hablar esto al final del programa. Así, ahora pasamos al segmento Quemar la Casa, que como les contamos, íbamos a estar charlando con el antropólogo Gonzalo Gutiérrez. Nos va a hacer un pequeño raconto de lo que han sido la historia de los residuos en Montevideo y cómo llegamos a la actualidad. Así que pasamos a Quemar la Casa. Manual de uso. 1. Dispóngase a escuchar. 2. Piense, no es tan aburrido como dicen. 3. Intercambie con otros y llegue a una idea. 4. Destrúyala. Oh!

Bueno, y ahora sí, ya estamos llegando al final de esta vuelta en Valentonadas y ya estamos acá prontas para agarrar la sartén por el mango, en este segmento en el que convocamos a personas, proyectos, colectivos que se estén haciendo cargo de alguna manera de estos problemas que pasamos por este filtro envalentonado. Y ya estamos acá con Patricia y Soledad, que son integrantes de un grupo interdisciplinario de la facultad, o sea, de la UDELAR, de varias facultades, que bueno, están trabajando en Malvin Norte con esta problemática de los residuos, como adelantábamos recién. Así que buen día, chiquilinas, gracias por estar acá con nosotros. Buen día, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Tranquilas. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a contarles que las facultades son ciencias, ciencias sociales, química y además trabajadores sociales que trabajan en el Centro 6 de Educación para Jóvenes y Adultos. Sí, son educadores sociales. Educadores, dije trabajadores. Sí. Porque es otra carrera, son es carreras. Diferente, claro. Ahí va. Hay que ser específico. Así que bueno, todo este equipo de laburo entonces ha venido laburando en Malvin Norte, uh-huh, en la temática basura y medio ambiente en general, ¿verdad? Ahí va. Bueno, y realizaron un informe luego de dos instancias participativas. Sí, capaz que me voy un chiquitito antes. Dale, del informe, sí, porque hace ya, bueno, nosotras trabajamos en la unidad de extensión de la Facultad de Ciencias y en realidad ya hace como 3 años que venimos trabajando desde el 2016 con la temática. A partir, sí, de encuentros que habíamos tenido con esos educadores sociales que pusieron sobre la mesa la cuestión y nos propusieron empezar a hacer algo. Y empezamos a hacer algo. En el 2017 presentamos un proyecto a la sectorial de extensión de la universidad, que es el que resulta en este informe. Y en el proyecto lo que proponemos, que el proyecto se desarrolló en el 2018 y acaba de terminar, proponemos hacer un análisis causal en capas de la problemática de los residuos en Malvin Norte, y eso es hacer un análisis de la problemática con una metodología en particular, que es lo que nos parece muy interesante de esto. Sí, nosotros que leímos el informe, que nos lo hicieron llegar, a mí me llamó mucho la atención esto del análisis causal en capas. Bueno, yo que en realidad no pertenezco al ámbito académico, me llama la atención todo lo que es metodología. Pero puntualmente esto yo no lo conocía. Lo desconocía, capaz que nos pueden contar un poco cómo funciona este análisis. Ahí va. Bueno, es una metodología y teoría que se propuso un investigador en el área de estudio de futuros, que es algo que también es interesante. Y la metodología lo que propone es analizar un problema X, en este caso el problema fue la problemática de los residuos. En 4 niveles diferentes de profundidad del problema. Ahora les cuento un poquito sobre los niveles de profundidad, pero a partir de... Es un análisis que se hace de forma vertical y se va profundizando en el problema, pero a la vez permite hacer un análisis en horizontal, vinculando en cada uno de esos niveles a posibles actores que tengan cosas para aportar o para transformar esas problemáticas y posibles soluciones. Entonces es como que se va corriendo en ambos sentidos. Y en cuanto a los niveles, el primer nivel de análisis permite mirar el problema en lo que el autor dice la letanía, que son aquellas cuestiones cotidianas que se perciben en general del problema. Pensando en la cuestión de los residuos, es, no sé, el hecho de ver basura en la calle, el hecho de ver contenedores desbordados. Lo que todos sabemos, digamos. Lo que se ve en la prensa, lo que recogen los medios de prensa y demás. Capaz que para que se idea como la idea del iceberg se plantea, ¿no? Como que lo que se ve, lo que está en la superficie, es esta como primera capa de análisis, que son los problemas. Ahí va. Bien, lo que podemos ver todos, digamos, todos. Que no hace falta un análisis muy profundo para darse cuenta que ese contenedor está desbordado. Ahí va. Lo interesante es, bueno, pero lo podés identificar en un nivel determinado, pero a la vez vincularlo con lo que decía recién, actores y posibles soluciones, que en general son de corto plazo. Y en general, en este caso, por ejemplo, podría estar asociado a la gestión de los residuos, quién se encarga, que es la intendencia, no sé. Pero nos aparecen además actores y posibles soluciones. El segundo nivel de análisis ya es un poco más profundo y siguiendo lo que traía Sole, nos pone en el análisis de la dimensión científico-técnica o sistémica, como le llama el autor, y es la dimensión que en general los técnicos dan respuestas y son las causas primeras de los problemas que aparecen allí. y también de la mano de posibles actores y posibles soluciones que se tengan del problema. Ahora, lo que propone el nivel 3 y 4 de análisis, que son capaz para nosotras los más interesantes. Esto a mí, cuando lo leí, fue lo que me parecía más interesante, lo sí, más innovador. Porque digamos por que hasta el nivel sistémico es lo que todos estamos acostumbrados, en particular en un claro. ámbito académico o en un ámbito institucional, claro. a dar respuesta, a pensar en diferentes tipos de soluciones a la gestión de los residuos en este caso, o a otros. Que pueden tener que ver con otras dimensiones que no son necesariamente la gestión. Y el nivel 3 es un nivel más filosófico, es un nivel donde nos propone pensar o tratar de identificar cosas que están asociadas con modelos que sostienen los niveles anteriores, modelos que pueden ser de educación, de desarrollo, económicos. Bueno, en nuestro análisis aparecieron algunas dimensiones muy interesantes vinculadas a modelos de salud. No sé si me estoy viendo alguno en particular, pero salen cosas muy interesantes del análisis, pero tiene que ver con eso, una dimensión más de cosmovisiones, de hecho así lo llama el autor, o visión del mundo, donde nos permite entonces cuestionar cuáles son esos modelos que estamos desarrollando como sociedad que sostienen los problemas en los niveles anteriores. Es a un nivel de actuación que demanda tiempos más largos, o sea, también se pueden identificar actores, se pueden identificar soluciones asociadas, pero ya de medianos o largos plazos de transformación, ¿no? Y el cuarto nivel es un nivel más simbólico, el autor le llama mitos, a mí me gusta llamarle simbólico, pero que es un nivel que nos ayuda a visualizar cosas que están más en el nivel inconsciente, que tienen que ver más con esto, con lo simbólico. Se expresa el problema a través de frases, de imágenes, de dichos. Uno de los que apareció con bastante frecuencia en nuestros talleres era el usar y tirar. O extraer, usar y tirar. Es como algo que está en el imaginario uh-huh. de todos y que nos impulsa a seguir usando desmedidamente cosas y generando residuos. Entonces, de nuevo, la metodología nos ayuda a pensar cuáles actores están asociados a ese nivel como para poder transformar los mitos que tenemos presentes en este momento y que eso nos ayude también a generar soluciones. Por ahí la metodología y a partir de esta metodología es que ustedes eligen con los actores a trabajar. Claro, nosotros lo que propusimos en el proyecto, la idea era generar algún taller con interesa y es parte también de lo que invita a hacer la metodología, pero es parte de el abordaje de este tipo de problemas que son complejos, que son multidimensionales, que son multiactorales. Importa abordar estas cosas de forma inter o transdisciplinaria, con diferentes voces, diferentes actores. Entonces nos proponíamos hacer un taller con los actores territoriales de Malvin Norte que estuviesen vinculados a los residuos. Cuando empezamos a ver quiénes eran o quiénes tendrían que estar en ese taller, eran muchos. Entonces decidimos hacer dos talleres, uno que convocara a académicos también de diversas áreas que estuviesen vinculados a la problemática, directa o indirectamente, y otro taller que se centró más en aspectos territoriales. Entonces convocamos a referentes barriales, representantes de instituciones del barrio. En el taller de académicos participaron 31, creo que fue, de áreas tales como la antropología, trabajo social, la química, filosofía. Biología, filosofía, el arte. Buscamos eso, buscamos diversidad de actores y que tuviesen algún vínculo o sensibilidad con el tema. Con los actores territoriales lo mismo, buscamos cuáles eran aquellas personas que o trabajan directamente con el tema de los residuos porque son clasificadores, o organizaciones barriales, por ejemplo comisiones de vecinos. Malvin Norte tiene sus particularidades también como territorio. Capaz que ahí Sol es la que nos puede contar un poco mejor esas particularidades, pero es muy heterogéneo. Entonces, hay desde asentamientos irregulares, barrios que están siendo regularizados, que eran asentamientos, complejos habitacionales. Eso, ¿no? Es como un lugar de mucha vivienda. Claro, es como que tiene que ver mucho como con la historia de cómo se fue conformando Malvin Norte, que como que entraron diferentes procesos que se fueron dando a la ciudad. Entonces tenés ahí conviviendo cooperativas de vivienda, complejos habitacionales, asentamientos que durante la crisis se expandieron muchísimo. Ahora hay realojos de esos asentamientos, otros que permanecen. Entonces hay como un montón de situaciones. Hay otras zonas que son barrios más tradicionales. Entonces como que están en el mismo territorio, diferentes como subbarrios, que eso también es una cosa que salió bastante en el nivel 3 del CLA, como esa dificultad en Malvin Norte de encontrar como un sentido común o una cuestión como de barrio, de sentido de pertenencia, porque eso, como que son submundos. Entonces en el CLA territorial también buscamos que estuvieran reflejadas esa diversidad y hubieran representantes de comisiones de vecinos de Euskal Herria, de las viviendas, de los asentamientos, de diversos, no sé. Claro, y Malvin Norte, además, que lo que hablábamos recién con Gonzalo, que tiene como un vínculo histórico con el tema de la basura por esta cantera de los presos, ¿no? Y el vertedero. Sí. Creo que Gonza lo detalló bastante bien. Pero sí, ahora Isla de Gaspar ya fue realojado, ya no está. Pero la historia está ahí y la cantera rellena de residuos también. Está, o sea, ahí, claro. Es un problema que hay ahí, que no sé que hay proyectos y hay planes y están analizándose posibles soluciones, pero yo a veces lo digo así, es como una bombita de tiempo que tenemos ahí. Sí, y está próximo Boiximerino, que es un realojo de un asentamiento que había ahí, que se construyó también donde estaba antes una cantera. Entonces, si bien en el barrio se dejó, digamos, un predio ahí, lo que le llaman la plaza, pero que en realidad es un espacio de pasto, no hay nada, que es donde supuestamente están los valores en el momento que se construyó más altos de contaminación, entonces ahí no se puede vivir, pero alrededor, digamos, las personas están viviendo sí, sobre claro. ese espacio. Y ahí hay un espacio abierto. Claro, ahí hay como una gran plaza. Exacto. Pelada. Claro, pero no han funcionado, creo que en algún momento, por lo que comentaban, tuvo juegos y cosas, pero como que no funcionaron. Igual ahí, capaz que habría que volver a estudiarlo, pero parece que en esa zona donde estaba la boca de cantera, entonces donde están los niveles de contaminación. Igual incluso es hasta raro poner una plaza en el lugar donde hay más contaminación del barrio, ¿no? Sí, es que en realidad es, no sé, capaz que no desconozco el detalle del proyecto, pero creo que la intención fue no edificar ahí. Claro. Entonces terminó quedando como un espacio abierto y público, pero en realidad el objetivo era que no hubiesen casas sobre ese espacio. Bueno, asociado a esto y al tema, también, bueno, tenemos el asentamiento Aquiles Lanza, que es otro punto así como crítico, digamos, del barrio, y que aparece también bastante con, en los diferentes niveles aparecen cosas que están vinculadas con el Aquiles Lanza. Y bueno, en esos espacios viven muchos clasificadores, en Aquiles, en Boix, o sea, en el barrio hay presencia de gente que vive allí y que sigue dedicándose a la clasificación. Entonces también describen en este taller o en encuentros previos que tuvimos muchas entrevistas previas para ir organizando el taller, que hay como una importación, digámosle, de residuos en el barrio, producto de, bueno, cosas que se traen para clasificar, se aprovecha lo que es aprovechable y lo que no sirve se descarta por ahí. Entonces aparecen otros problemas asociados a basurales que se generan, quemas de residuos para recuperar, por ejemplo, quemas de cables para recuperar cobre. No sé si sigue sucediendo ahora, pero lo cuentan con bastante frecuencia. Entonces aparecen otros tipos de problemas asociados a los residuos y creo que el análisis es interesante en eso también, que no quedan centrados en la dimensión gestión de los residuos, porque una cosa que observo y me parece interesante es que terminamos pensando siempre la problemática de los residuos más bien asociada a la dimensión gestión, y en realidad hay un montón de dimensiones más, incluso en esta suerte de diferentes niveles que desvinculan el problema de la gestión. O sea, el problema tiene a veces más que ver con comportamientos humanos o modelos de consumo que con la propia gestión. Entonces ahí aparecen otras dimensiones de intervención o de trabajo y de transformación potencialmente más interesantes que trabajar sobre la gestión. No digo que no sea importante, ¿no? Pero aparecen otras cosas que que no son tan obvias, lo que traía Sole recién, algo que aparece en Malvin Norte, esto asociado a la fragmentación, a el problema entre las personas, el no vínculo entre los diferentes barrios que hay en el territorio, es un problema que puede estar afectando de forma importante a la problemática, y no necesariamente tiene que ver con la gestión, ni se resuelve con cuestiones de la gestión. Es de alguna manera un tema de convivencia también, ¿no? Cómo manejamos la basura de este barrio en el que vivimos todos, es un tema de convivencia, y si ahí no hay interacción o bueno, por lo menos un diálogo amable, claro, se complica también. Sí. Pero bueno, ¿cuáles son de me imagino que habrán escuchado un montón de cosas y habrán, ¿no? De la gente. A mí me interesa pila esto del plano más como filosófico y estructural, que yo soy una fiel defensora de creer que eso es lo que sostiene la mitad de nuestras acciones, ¿no? Lo que, tipo, nuestra cosmovisión, a partir de ahí, de lo que nosotros pensamos que es verdad, actuamos. Pero ¿cuáles han sido las cosas como más interesantes que salieron o más repetidas, digamos, que pueden sacar como conclusión general, por decirlo de alguna manera? El modelo de consumo, digamos, la idea de consumismo y cosas que pueden estar asociadas a los procesos de desarrollo, de producción de las cosas, creo que es una de lo educativo. Sale mucho, estoy tratando de ir desde la mano del nivel 3, ¿no? Del filosófico. Digo porque sostiene igual cosas del segundo nivel, pero me baso más en esa dimensión. En cuanto al modelo de educación, y de educación ambiental en particular, por ejemplo, eso es algo que aparece mucho en especial, bueno, apareció en los dos talleres de diferentes formas, pero en especial en el académico aparecía bastante el tema, bueno, el modelo de educación o educación ambiental debería ser diferente. Lo mismo esto del consumismo. Entonces ahí aparecen, creo, las potencialidades o que nos deberían de poner a pensar cómo cambiar o qué implica que el consumismo sea el problema o el modelo de desarrollo sea el problema. Entonces ahí es donde nosotros reflexionamos un poco, bueno, no nos tenemos que quedar en pensar en solo programas de reciclaje. No entendemos que es importante el reciclaje, pero capaz más importante es empezar a consumir diferente, a producir diferente. Aparecen ahí como modelos económicos interesantes o potencialmente interesantes el modelo de la economía circular. O sea, cosas que nos inviten a transformar los procesos de producción y los procesos de consumo que tenemos. O cosas que nos inviten a cuestionarnos y tratar de cambiar o desarrollar de diferente forma modelos educativos. Está buenísimo ahí porque nosotros somos una cultura que piensa todo muy lineal, ¿no? El tiempo, el consumo, todo es como a modo lineal, y empezar a pensar en estas cosas circulares como de retroalimentación está es muy interesante. Sí. Capaz que lo digo así como en términos muy generales, a mí me parece muy interesante eso, la circularidad, en el sentido de proponernos, que puede ser muy difícil y puede llevar muchos años, revisar los procesos de producción y de consumo puede ser así como capaz clave, a mi entender, ¿no? Porque si vos te pones a pensar para producir cualquier cosa, el mate, en el proceso de producción todo el tiempo se generan residuos. Hay varias etapas en el proceso de producción de cualquier cosa donde se generan residuos. El tema está en cómo desarrollar eso, o cómo pensar esos procesos, o cómo pensar esa cosa que queremos producir de forma tal que cada residuo sea el sustento o el sustrato de otra cosa que quieras generar, o que sea biodegradable o más amigable con la dimensión, digamos, biofísica de la vida. Sí, eso también pone capaz la responsabilidad también en otros actores, que creo que ustedes lo traían más adelante, de cómo las empresas tienen un rol fundamental. No es solo un tema de las personas que usamos y tiramos, también si los productos están hechos para usar y tirar, que el problema viene de ahí, no necesariamente de lo que hacen después las personas con eso. Exacto. Ahora, por ejemplo, hay una campaña muy grande de esto, lo traigo ahora porque me acuerdo, porque enfrente a cada disco hay como una publicidad que dice, digo disco como cualquier gran superficie, ¿no? Reducí, y hay un morrón como envasado, no sé si lo han visto, como con una bandeja de Tergopol y un nylon, ¿no? Que realmente ridículo, porque es un morrón. No he visto esa publicidad, pero aparece con... De hecho, tenemos en nuestro clan nuestra imagen favorita. Surgió en el clan académico la idea de un huevo duro cubierto en plástico. O sea, estábamos en ese momento, ¿no? Pero acá lo que me parecía como contradictorio es una campaña de la intendencia, en realidad, ¿no? Bueno, por un tema de limpieza. Afuera del disco, que es quien te da el morrón envasado. Exacto. Entonces, de alguna manera, claro, es como que te hacen tomar conciencia, pero a la vez entras al lugar donde te lo venden así. Entonces, es como medio siniestro un sistema de decir, no hagas esto, pero es la única manera que lo accedes. A no ser, bueno, que vayas a la feria o algo así, pero capaz que si es domingo, son las 9 de la noche y quieres un morrón, te tenés que llevar la bandeja de Tergopol, sí o sí. Entonces ahí hay como algo de siniestro ahí, que por un lado te concientiza, pero por el otro te lo doy así, ¿no? Sí. Pero bueno, es complicado. Pero bueno, a mí me interesa, amigo, que cerrando, porque ya son las 11, de decir, bueno, ¿cómo se avanza ahora a partir de este informe y de este proyecto? ¿Hay líneas de acciones concretas a tomar? ¿Se organiza? Porque también entiendo que se plantearon posibles soluciones, ¿no? No es solo, bueno, vemos las causas, los problemas y nos lamentamos, sino planteamos soluciones. Y ahora, ¿cómo seguimos? Bueno, en realidad nosotros estamos cerrando este proyecto, lo cerramos formalmente, digamos, el fin de semana pasado, pero ya tuvimos dos encuentros más, uno con el grupo, o con algunos de los integrantes del grupo de académicos que participaron el año pasado, y otro con territoriales. Hicimos como un taller de devolución y eso nos permitió esto, que creo que es lo que preguntabas, ver cómo seguir. Entonces, salieron varias ideas y estamos ya poniendo manos a la obra en eso. Por un lado, el grupo de académicos ve como problema, por un lado, la fragmentación del conocimiento que he generado. Hay conocimiento generado respecto al tema problema residuos, pero está esto desparramado en diferentes grupos o en diferentes disciplinas, y como que no hay una integración o articulación con eso. Entonces, una de las ideas es poder profundizar a partir de este informe, profundizar y tratar de integrar ese conocimiento que está, para que eso nos ayude a generar como una plataforma de aprendizajes y como un laboratorio de experiencias dentro de la universidad. Estamos en ese primer paso de, bueno, nos presentamos a otra convocatoria, a ver si nos financian para avanzar un pasito más en esto de profundizar, integrar y ver qué es lo que tenemos en la Universidad de Esparramado, y ver si lo podemos integrar de alguna forma. Y que eso nos permita desarrollar diferentes estrategias desde la universidad. Y en lo territorial, también hicimos un mapeo participativo. No sé si querés contar un poquito de eso. Capaz cortito para que no... ¿Esto de la cartografía? Sí. También me encantó. Contanos. Sí. En el último taller que hicimos, como un poco de evolución con los actores territoriales, la propuesta que teníamos ahí, más que mostrar los resultados, también era poder plantear posibles soluciones a los problemas en estas capas, pero ya enfocados a las soluciones. Entonces, lo que hicimos fue plantear una metodología que trae estas ideas de la cartografía participativa, mapeo colectivo, que busca como generar los mapas, pero en forma colectiva. Entonces, se plantearon un mapa de Malvin Norte sobre el que los actores plantearan soluciones en los niveles 1 y 2 del CLA, o sea, los más inmediatos, y después ya también yendo a los últimos dos niveles, donde se plantean como esos, que en general surgía esa necesidad de tener instancias colectivas, de generar procesos participativos, y bueno, y de ahí surgen algunas cuestiones, capaz que las... Ahí va. A partir de los resultados, a la luz del primer informe y a la luz del mapeo, desde la Facultad de Ciencias estamos, al menos en este momento, trabajando en dos líneas. Una que ya la comenzamos hace unos meses, que tiene que ver, es un espacio de formación integral, es un curso. O sea, la idea nuestra también es empezar a vincular a este tipo de cosas a estudiantes, bueno, y a otros docentes. En ese espacio de formación integral proponemos un eje de ciencia y arte, y lo que están trabajando ya estudiantes de algunos de ciencias y algunos de bellas artes es en ver de qué forma generar algún producto más bien vinculado al nivel 4, o sea, algo que toque de alguna forma el nivel de simbólico, o sea, alguna representación artística. Ellos verán qué es lo que tienen hasta fin de año para hacerlo, así que todavía estamos en los inicios. Entonces ya estamos empezando a vincular grupos de estudiantes. Y a la vez con el ICEF, que es otro de las instituciones de la universidad que están en Malvin Norte presentes, estamos desarrollando, iniciando los primeros pasos también de un programa territorial donde va a ser un ciclo de formación en extensión y acción en Malvin Norte, donde también a estudiantes se les va a ir proponiendo trabajar en conjunto con diferentes actores de Malvin Norte para ir dando pasos en esto que surge. Del mapeo del otro día surgen un par de cosas así como muy interesantes, entre ellas ir generando un programa integral de educación ambiental en un parque que hay en el Arroyo Malvin. Sería un gran desafío poder realizar algo así, pero es una de las respuestas que podemos, atrás de las que podemos ir de repente. También dando pequeños pasos, son cosas que pueden llevar mucho tiempo y la cuestión es cómo ir hilvanando. Para mí el desafío para nosotros es eso, bueno, dar pequeños pasos con pequeños grupos e ir hilvanando hacia esas transformaciones que son queridas por vecinos y vecinas de Malvin Norte. Sí, también capaz traer que como en Malvin Norte hay muchas instituciones o desde muchos lugares se está trabajando en el tema y en el territorial salía como eso de la importancia de unir un poco lo que cada uno está trabajando y no quedar en acciones aisladas que capaz que después quedan más en cosas puntuales y generar algo colectivo. Entonces aparecía la necesidad de crear capaz un grupo de seguimiento que podía ir articulando esas diferentes acciones que se van dando en el territorio. Sí, claro, y la coordinación es la clave cuando hay mucha gente trabajando sobre lo mismo, ¿no? Sí. Sí, está como un gran desafío en esto, pensando en el nivel 3, ¿no? Y en esta del montón de realidades que hay en el barrio, como empezar a buscar por ahí qué es lo que todos creemos y llegar como a esos consensos para poder estar de acuerdo y después realmente generar un cambio que creo que más allá de eso, de lo que vemos a simple vista, viene de ahí, de nuestra acción y de las maneras que tenemos de concebir lo que hacemos. Y bueno, chiquilinas, muchas gracias. Se nos fue el tiempo, por demás interesante esto. Muchos éxitos en lo que viene. Ay, perdón, vale. ¿Hay alguna manera de... ¿tienen algún contacto o algo por si alguien quiere como más información del tema o acceder al informe? No sé si es público. Estamos terminando, hemos realizado informes puntuales para ir trabajando en estos talleres de, ¿no? Que va a ser el final, digamos. Que sí, así se va a llamar el documento, ¿no? Final. Final editado. Ya se llama final. pero sí, la idea es que es poder compartir ese informe y va a estar, por supuesto, disponible. En principio se me ocurre que el mail de la unidad de extensión, que es extensión@f100.edu.uy, es un lugar donde nos pueden encontrar. Y ahora que lo pienso, el informe probablemente esté colgado en nuestra página web, que es extensión.f100.edu.uy. Ya me comprometo a que en algún momento lo subamos por ahí. Ya tenés una tarea. Pero bueno, ese es un mail donde nos pueden encontrar y podemos articular cualquier cosa que esté sucediendo. O sea, esperamos que esto siga por un tiempo interesante. O sea, esperamos seguir trabajando en esta línea durante varios años. Así que ojalá que sí, que se financien, porque también es importante eso, ¿no? Estos proyectos también necesitan herramientas, materiales para trabajar. Y bueno, a veces se depende de la financiación de la universidad o no, así que bueno, esperemos que siga unos años más. Pero bueno, desde la unidad por lo menos hay un compromiso de la facultad de poder involucrarnos en estas cosas. Entonces por ahí sabemos que hay algo de tiempo y de espacio en lo que hacemos cotidianamente que vamos a poder seguir haciendo. Y sí, después dependemos de la plata. Como todos. Bueno, muchas gracias, Patricia y Soledad, por arrimarse acá. Gracias a ustedes. Gracias. Vale, vamos a escuchar un temita de Jamiroquai y volvemos con el cierre. No, vamos a escuchar dice Lucía que no vamos a escuchar un temita. Sí. Bueno, dale, pongo Jamiroquai, está bien. Voy a ser buena. Le gané al operador. Come too near. Bueno, nos estamos yendo. Sí, no escucho nada, no sé dónde estamos. Ah, ahí, ahora sí. Se me cae el micrófono, nos estamos yendo a una situación de caos. Che, qué ganas de hablar que teníamos, nos pasamos. Igual no estamos tan pasadas, pero bueno, entiéndanos, 2 semanas sin hacer radio. Una gana, también nos visitó gente muy interesante, con mucha cosa para decir. Y bueno, eso hay que aprovecharlo, ¿verdad? Totalmente. Cuando tenemos... Bueno, nos vamos a ir, queremos comentarles algunas cosas. Sí. En nuestra retirada. La primera que queremos adiós, carnaval. Contarles es recomendarles un libro, en realidad. Es un libro que se llama El Hambre, que es de Martín Caparrós. Yo le recomiendo a Martín Caparrós como ser humano, general, como escritor, porque es increíble lo que hace este tipo. Pero le vamos a leer una frase para que vean por dónde va. Tirar a la basura es un gesto de poder. El poder de prescindir de bienes que otros necesitan. El poder de saber que otros se ocuparán de desaparecerlo. El poder de poseer es placentero, pero nunca más que el poder de deshacerse. El poder de no necesitar la posesión. Vaya si tendremos eso como privilegio o capacidad de elegir, ¿no? Que no solo podemos tener, sino además que podemos deshacernos de eso. Exacto. Bueno, esta es una cita del libro El Hambre, de Martín Caparrós, que es muy interesante porque en un momento aborda todo lo que tiene que ver con los desechos alimenticios y la industria alimentaria, ¿no? Y bueno, habla un poco de la cantidad de gente que tiene hambre, la cantidad de comida que se desperdicia. Tiene unos datos muy contundentes con una narrativa muy particular, así que... En esto que decía Lu hoy, es mi comida y entonces es mi basura, cuando en realidad sigue siendo comida y puede ser para alguien más, ¿no? Y bueno, después, dentro de todo lo malo, también recomendarles algo bueno. Y algo precioso, de sí, hecho. Una forma de reconvertir, si se quiere, esta realidad, que es que en Paraguay, en un vertedero que está cerca de Asunción, que se llama... Cateura. Existe una orquesta de niños, adolescentes y jóvenes que hacen música con instrumentos que arman con cosas que sacan de la basura. O sea, instrumentos reciclados. Les recomendamos buscar eso. Igual les vamos a compartir después en nuestro Facebook, ahí en nuestras redes, un videito que hay muy interesante, porque es alucinante ver realmente cómo los instrumentos suenan como un violín de verdad. Y es un violín, pero hecho con cosas que a nadie más le sirven, aparentemente. Es una orquesta, es un proyecto precioso, porque además trabaja también mucho desde lo social. Son gurises que viven en los alrededores de este vertedero. Imagínense que seguramente sean barrios como los que hablábamos recién, asentamientos, lo que le llamamos cantegriles en su momento. Gurises que tienen muy bajos recursos económicos y que han encontrado, han aprendido a hacer música a partir de instrumentos reciclados. Bueno, tienen una página web, les recomendamos que entren, porque ahí cuentan todo. Cuentan qué reciclan, cómo lo reciclan, quién arma los instrumentos, cómo los gurises aprenden música, cómo, bueno, hacen las composiciones, cómo es un proyecto precioso que involucra medio ambiente, sociedad. Y a mucha gente, cosas, ¿no? También eso, en esto de, bueno, gente que lo construye, cómo desde la mierda, si se quiere, sacar un montón de oportunidades y abrir el espectro a cosas que por ahí te llenan más la vida que un montón de otras que tenemos quienes arrojamos esa basura ahí al final, ¿no? Total, y con un factor de solidaridad muy grande también, bueno, de gente haciendo esto y de gurises haciendo esto solo por amor a hacerlo, al encontrarse y al tratar estos temas, digamos. Así que bueno, recomendado entonces, Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura. Lo ponen así en Google, nosotros que es así como buscamos las cosas, lo ponen y les salta la página web de una. Vale, nosotros nos vamos a tener que ir. Ah, para, tenemos otra cosa para contarles. Que en realidad falta unos días. Pero esto todavía. de la agenda. Pero a nosotros nos gusta Pará. Stop, loco. Esto ya fue. La Tribu tiene otra onda de ser auténtica hace unos años. Ya sé lo que me vas a decir. No, La Tribu es otra radio. Nosotros somos Radio Fea. Escúchame, no vamos a escuchar el pedacito de Risacle de Orquesta of Cateura que tenemos para compartir. Y no la dejamos para el final. No vamos a cerrar con sumo de White Trash. Estamos adelantando todo. Tengo un audio que son un minuto y medio. ¿Por qué hay tantas canciones sobre la basura y relacionadas con la basura? Nos complica el programa. Tirá a la orquesta entonces. Se las pongo ahí. Dos segundos, tomen un mate. Ahí, me confunde el cartel. Bueno, eso que escuchaban ahí está hecho con instrumentos hechos con basura, aunque no lo crean. Porque es una orquesta además que ejecuta piezas clásicas, ¿no? Que podemos escuchar en todos lados. Así que bueno, de esta manera lo estaban haciendo. Les cuento lo que tenía para contarles. Es que el sábado 3 de agosto, o sea, el que viene no, el otro, otra vez no. Lo puedo decir. El otro. Sábado 3 de agosto. Se lleva adelante, como hace 8 años, la fiesta ricotera en La Teja. El centro ricotero de Montevideo está en La Teja y lo sabemos. Así que bueno, ¿qué va a pasar? Que el Puente FM, la radio comunitaria del barrio, va a transmitir en vivo. Radio Pedal va a retransmitir. Y además un equipo de compañeros que ya se lo estoy confirmando y son Facundo Berterreche, José Luis Popi Rodríguez y Darío Larmini, más conocido como Lario Darmini. Van a estar haciendo notas con los gurises y las gurisas del Puente FM, conduciendo y bueno, coordinado ahí el Puente FM y Radio Pedal va a cubrir esta fiesta ricotera que empieza temprano y termina tarde. Así funciona. Nunca termina, nunca se acaba. La fiesta ricotera vive por siempre. Exacto. Bueno, nos tenemos que ir. Nada, a las 17, bueno, no sé si hoy creo que no hay trazos, doy esa primicia. Pero a las 18 seguro está en trance y a las 20 Universos Paralelos, así que sigan ahí, escuchen Radio Pedal. Después, bueno, tenemos música además toda la tarde, obvio, muy variopinta. Y en realidad nos estamos yendo porque tenemos un bebé afuera que se llama Piero, que nos vino a visitar y no soportamos más estar acá adentro, queremos salir a apretarlo. Yo ya le toqué la manito antes de entrar a la cabina y fue como, me tengo que ir al aire, la puta madre. Así que nosotros nos vamos a mimosear con el bebé y con su madre, ustedes quédense escuchando Radio Pedal y nos volvemos a escuchar el viernes que viene. Así es, lo dejamos con Lucas Prodan y Sumo además, que es hermoso. White Trash. around and all I see is